Estamos en 10 minutos 40 segundos del primer tiempo. El empate es clavado. Repetimos que tuvo un par de chances defensivas muy buenas. El portero Conde le sacó una pelota bárbaro a Navarro, que también antes había girado en forma excepcional. La acomodó derecha, el pelo zurda. Al tiro libre que va todo el equipo noviano. Ha colocado la pelota Sosa. Otra vez al golpe cabeza. Méndez se queda atrás. El futbolista Sergio Rodríguez. Junto a Méndez va el otro zaguero Hernández. Y en el centro se abre la pelota. Va subiendo Hernández, segundo poste. Despeja el defensor. Arrebote Haller, saca un voleo. Sale el portero. Golpe de puño el Ford. La pelota abierta. Vuelve todo el mundo por Sosa. ¡Tiró! ¡Gol! Llenó todo el empeño del botín izquierdo, un taponazo de aquello. Veremos si ese zurdazo es Sosa, hace historia o no. La colgó, estaba algo adelantada allá la defensa del equipo defensorista, y la pelota entró junto al vertical derecho. Algo reclama Facundo Mayo. ¡Qué tiro! ¡Qué bombazo! ¡Qué cálculo! ¡Enorme el zurdazo! Veremos si este zurdazo hace historia o no. Estamos en 11 minutos. ¡Paso a ganar Danubio! Sí, señor, un disparo largo de Sosa que había ejecutado de pelota quieta. Pero qué error de Dufour, el arquero violeta. Salió, dobló con los puños, dejó la pelota corta. Se la dejó en los pies a Sosa, que la mete por arriba. Un error importante del arquero defensor que permite la apertura del marcador. En un partido donde defensor con presión alta le había quitado el balón a Danubio, le había quitado posibilidades. La infracción es cuestionada por defensor, de la cual viene el tiro libre y que le da el triunfo parcial a Danubio. En un partido intenso hasta el momento, se pone en ventaja Danubio. Veremos cómo reacciona defensor a esto. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Golpea, arranca por la punta derecha Danubio. No llega a feliz destino. Va despejando la pelota violentamente. Maturro coloca en medio. Esférico para que Méndez, que llega antes que Filber. Lleva la pelota Méndez, quiere escapar. También de Vicente. Hay foul de Vicente. Tiro libre que va a tomar defensor. Repetimos, estamos muy cerca al final. Pero 6 minutos de recuperación. Ya quemamos prácticamente 3. 9 casas y va con las 9 casas. La mejor atención, el mejor precio. 15% de descuento. Sí, 15% con tarjeta Santander. Si va con repuesto, siempre te salva. Uno más para atender. Quiere salvar por lo menos el empate, quiere buscar por lo menos el empate defensor. Pelota a golero, levanta Fura, atajó Conde. No hay foul, se queda Conde con la pelota. Cada vez falta menos, faltan 2 minutos. Danubio está retornando, Danubio está llegando otra vez al círculo de privilegio. TICC es el único que te da el mejor entretenimiento de la TV con internet y Antel. Contrata TICC HD junto con el plan de internet que prefieras. Contratalo ahora y llévate 4 veces con un 20% de descuento. Solicitalo al 2-410-16-16. Por ahora, ¿cómo están quedando los playoffs? Rápido, adelante, informa. Informa, Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Racing Central, Defensor Cerro. Se viene Olivera, se viene Romaño, el equipo danubiano. Julián Martínez defenderá la historia de Nacional con objetivos deportivos claros y ambiciosos. Por amor a la camiseta, votá la 12, Yuria Martínez, para ganar en todo. ¡Qué jugada espectacular! Como la promo de Habitat, que regala hasta 100 mil pesos en premios directos y 2 Renault Kwid 0 kilómetros para los socios de Habitat Familia. Ha vuelto la pelota Rocha, más atrás el portero Fur. Está por terminar, todavía no entraron las 2 variantes indicadas por el técnico Fossati. Pelota despejada por Winston. Ha vuelto Winston Fernández, decena de muchachos danubianos, de gente de distintas generaciones. Están de pie en lo que sería la tribuna olímpica de Estadio Centenario, en lo que sería la tribuna de Palmera, allá en Barrio Jardines de Hipódromo, Estadio Minchés de Lázaro. Repetimos, entra al campo de juego Olivera, va a entrar también al campo de juego Romaña. Uno que se va es el volante Fischler. Si piense cortina, piense Cortiluz. Servicio, reparación y venta de cortinas de enrollar y motores. Cortiluz protege su inversión. Showroom en Daniel Muñoz 2029. Con Caxoy más fácil, préstamos con la tasa más baja del país. No te preocupes más, Caxoy está a tu lado. 8 de octubre 4650 y sucursales en todo el país. Después Fielder también se va a ir Haller. Tensión muscular, contracturas, dolores de cuello y espalda. Crema espada, contracturante, sedante, relajante. Crema espada, biopática Hahnemann. Convención 1436. Hola de calor, no te pierdas el golazo de 15% de descuento con Creditel y 10 cuotas sin recargo. Piscina, jardín, aire acondicionado, jacuzzi, todo verano. Golazo de Electro 5 Esquinas de Pando. Ha vuelto a pelota Huito Fernández. Salió como excepción. Notable Tijabón. va a perder Defensor de pronto, pero Buncha ha sido enorme, juega con la 16, tiene 16 años de edad, de acuerdo a la planilla de nuestros compañeros. Esta Radio Oriental de Montevideo está por terminar los descuentos. Recién entró Romaña, recién entró Juan Manuel Olivera, un histórico del equipo danubiano. Se mete Danubio otra vez en el círculo de privilegio, vuelve Danubio, va a Defensor, fue de honor, a tomar la pelota Navarro, la perdió, va despejando por la punta derecha, juegos artificiales, para un lado, para el otro, va girando, pide la pelota el futbolista, allá Silvera se amacaba, Silvera la perdió y va restando la pelota Barrero, juegos artificiales, está pisando la cancha Fossati, enorme emoción, clásico de los clásicos, clásico en la segunda de ascenso profesional, liga ascenso profesional, la pelota para el minuto Vela, la pasa mal, la quita Ignacio González, aguanta la pelota este histórico futbolista del equipo anubiano, Ignacio González, a otro histórico Olivera, lo toman de un brazo Olivera, tiro libre que va a tomar Danubio, que ya está metido en la... Ictex Oriental con Goñi, el máximo relator del fútbol uruguayo. Lecciones, el accidente de tránsito, el lesionado familiar cobra siempre. RIA Asociados, trabajamos a resultados y a resultado. Consulta sin costo en todo el país. RIA Asociados, 29-15-34-49. Enorme Botija Bunya, juega con el 16. Me informan debidamente que tiene 18 años. La pelota por bajo, esférico para Huito Fernández. La aguanta Huito Fernández, remate, rebota, se escapa afuera. Subió Danubio, terminó el partido. Se allá, está rezando Fossati. Se arrodilla Fossati. Hay invasión al campo de juego. Danubio ganó por aquel golazo de zurda de 25 metros Sosa. Hay invasión por algunos sectores al campo de juego. Intervienen allá las fuerzas policiales. Clásico horroroso, clásico tremendamente emotivo, clásico por cosas que realmente duelen. Fossati llorando, se abraza con el técnico Samantha Rodríguez. Gesto enorme de Samantha, arre, allá, aceptando la derrota. Gesto enorme, Hidalgo, del ganador técnico Fossati, de la mano de Fossati. Vuelve Danubio a el círculo de privilegio. Repetimos con un golazo Sosa. La verdad que durante toda la noche Defensor quiso, pero no pudo, tuvo un fútbol rústico. El que sobresalió fue el Boliete, el futbolista Bunya. El equipo de Luliano tuvo Leandro Rodríguez, una figura enorme, tuvo un tanque, pero con destreza, como el futbolista Michael Cabrera, que no aguantó los 90. Entró Huito Fernández, también se robó parte del espectáculo, las figuras. El juego colectivo estuvo en el equipo danubiano, al cual le recibían, le servían dos resultados y obtuvo nada menos que la victoria con el gol de Sosa, que estaremos repasando en algún momento. Y bueno, en mi concepto, puedo estar equivocado, los equipos que tienen baldío, los equipos que tienen pueblo, los equipos que tienen barro, los equipos que buscan formativa, que protegen a los jóvenes, esos equipos no deberían bajar nunca. Acá se va Defensor, digno rival, acá se va Defensor, que la va a pelear hasta el final. En los próximos playoffs dejaron todo en el campo de juego, el aspecto espiritual, el equipo violeta, pero fue más Danubio. Danubio allá, a la popular, a la tribuna que da espalda, a la avenida Bolivia, la gente, los hinchas Defensor, saluda a titulares, saluda a suplentes, no juegan más porque no pueden más, pero dejaron el alma en el campo de juego, un auténtico clásico por la vibración. Ganó el que jugó mejor, ganó el equipo que naturalmente le servían dos resultados y pudo manejar el partido con cierto criterio hasta defensivo cuando ingresó González, saliendo nada menos que del campo de juego Michael Cabrera. Retorna un hijo predilecto, retorna a primera un campeón uruguayo, en primera otra vez Danubio. Saludo a la familia de Azarov en el cielo, representando a todas las generaciones de genuinos danubianos. Danubio se siente y se siente fuerte en el corazón. Adelante, Seguro Foliati para todo el país. Seguro, como allá, a 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Jorge Fossati dijo que volvía para traer a Danubio a primera división. Vaya cuando tomó la responsabilidad. Un equipo en segunda para un técnico de tanto prestigio, de tanto trabajo, y consiguió esta noche, justamente en este último suspiro, meter calendario, porque este era el último partido de calendario, a Danubio en la primera división. Un Danubio sólido, un Danubio que manejó mejor el partido, que trabajó mejor el partido que Defensor. Defensor fue mucha entrega, mucha lucha, mucho fervor, pero careció del funcionamiento adecuado para inquietar a un Conde que transmitió siempre seguridad. La tarea saliente de hombres como Sergio Rodríguez, Javier Méndez, el argentino Frizzler, que hicieron una gran noche, el chico Vicente, que rescata a Fossati de River. Él lo tenía en River el año pasado. Como River no lo iba a tener en cuenta, lo trae a Danubio a préstamo por una temporada. Lo que hizo Haller por momentos también en el lateral. Lo que hizo Leandro Rodríguez, la gran figura de esta noche. El hombre que desequilibró permanentemente al fondo de Defensor. Fue más Danubio. A los 11 un error del arquero Violeta, que salió mal, le permitió a Leandro Sosa un golazo, y a partir de allí fue Danubio el que solidificó el triunfo frente a un equipo que quiso mucho, que empujó mucho, pero que no tuvo ideas, no anduvo Valiente, no anduvo Kevin Méndez esta noche. Entonces son ventajas muy grandes frente a un equipo de hombres importantes, de hombres que han jugado muchos partidos, de hombres que jugaban esta final sabiendo que era la final, que había que conseguir el mejor resultado. Y tenían dos, el empate y la victoria. Consiguieron el mejor, el del triunfo. Danubio le ganó en un partido de hacha y tiza, en un partido de vuelta, en un partido más que emocionante. Y a Defensor, que vengó y que vendió muy cara su derrota esta noche, porque Danubio fue más y justifica la victoria.